Llevo meses ya con píldoras juzgadas necesarias. Dicen que tenía síntomas de una mente desvariada. No tengo nada. Debió ser algo pasajero, algún cúmulo de estrés que no es nada de temero. Quizás el ritmo de la vida nos abruma. Mis amigos lo han pensado, no es que yo no asuma. Han dicho que eso de las enfermedades mentales es un invento para hacer que todos pensemos igual. Acaba contigo de una vez. Escúchame narrar lo que te aqueje y lo que no deseas ver. Todos en tu contra y esos que llamas amigos son bombas de efecto retardado en tu camino. Finges bien, te lo concedo, pero acaba con las cápsulas. Te quieren colgar en el telar de la tarántula. Ni tus amigos, ni tus cercanos querrán advertirte acerca del acantilado. Me siento bien, nunca me he sentido mejor. Una semana llevo ya sin usar la medicación y sin bemoles de por medio. Estoy bien, lo sé, no necesito remedio. El doctor se equivocó en el diagnóstico. No estoy loco por ser un poco despótico. La empatía no se me da bien, pero es benigno. Por eso a todo fármaco lo escupo y lo dedigno. Vas a caer, te miran los depredadores. No vales nada, patéticos roedores. Terrible sentirte perseguido en permanencia. No des la vuelta, alguien te mira con insistencia. Sé sigiloso, quiere tu piel. Voltéate deprisa y protégete de él. Saca la navaja y no contengas el pinchazo. Demonios, al final me hiciste caso.